Y en De Buena Mañana nos vamos hasta Coruña porque pone en marcha el Ayuntamiento la segunda fase de su campaña por la accesibilidad. En esta segunda fase repartirá 3.000 folletos y abrirá un sitio web para informar sobre las discapacidades. Tenemos al otro lado del teléfono a la concejala delegada de Servicios Sociales, Silvia Longueira Castro. Buenos días, Silvia. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos en qué va a consistir esta segunda fase de accesibilidad. Pues es una campaña de sensibilización, pero que va, yo creo que entiendo yo, un poquito más allá que cualquier otra campaña de sensibilización. Uh-huh. En el sentido de no solamente queremos incidir en hacer unas buenas prácticas para la accesibilidad, que ya se han hecho, o sea, que ya se están tomando medidas en la ciudad en sí misma. Sí, de quitar barreras arquitectónicas y demás. Exactamente. Sino además dar unos información, pero información de la que ayuda y de la que nos ayuda a mejorar. Ajá. No simplemente una información en donde se describen las diferentes discapacidades y que las discapacidades no son todas, no tienen todas el mismo tratamiento, no tienen todas la misma componente. Evidentemente, no solamente hablar de eso, sino hablar de aquellas pequeñas cosas que cada uno puede hacer sin que le cueste absolutamente nada y sin el menor esfuerzo posible para hacerlo más accesible. Por ejemplo, que los restaurantes de la ciudad pongan un tipo de letra mayor que la que tienen. Ajá. Para aquellas personas que tienen problemas visuales puedan encontrarse cómodos a la hora de ir a un lugar a comer. Uh-huh. Que los lugares de esparcimiento público, como museos y demás, pues lleguemos todos a un acuerdo de la señalización y del recorrido expositivo, de forma que una persona que vaya pues en una silla de ruedas o con algún impedimento o físico que le impida desplazarse, pues tenga un recorrido fácil, que no tenga ningún problema a la hora de enfrentarse a una obra de arte. Ajá. Son simplemente ejemplos de buenas prácticas en ese sentido, pero que nos dan información sobre aquellos que tenemos al lado y que nos hacen más iguales. Llama la atención el hincapié que hacen en informar a la población, ¿no?, a los ciudadanos, de las distintas discapacidades que hay y cómo ellos pueden ayudar. ¿Cómo van a ser estos son dípticos o estos póster que van a repartir? Sí. Es un convertible, es un folleto de mano que con diferentes baduras se convierte en un póster, de forma que todos aquellos establecimientos de la ciudad puedan tenerlo o bien sobre sus mostradores o puedan ser manejados en sus casas sin problema, o bien expuestos en los cristales. Y decimos lo de informar y incidimos muchísimo, porque sí que hemos comprobado que muchas de las discapacidades que no nos permiten ser iguales, a veces no nos lo permiten por falta de información, ¿no? Uh-huh. Si nos ponemos en el lugar del otro y si aprendemos a ver con los ojos del otro y aprendemos a caminar con las imposibilidades del otro, seguro que hay cosas que están ahí que nunca nos hemos parado a reflexionar, que si con un cero coste no estarían ya. Uh-huh. ¿Qué tipo de soluciones se sugieren en el póster? Como decíamos, se informa de las diferentes discapacidades. Poníamos antes el tipo de letra, los recorridos por sitios públicos. Otra es el respeto a las plazas de aparcamiento. Muy importante, ¿verdad? Sí, que es algo que a mí personalmente no me entra en la cabeza, pero que sucede, ¿no? Sí. Entonces se han hecho unas señales diferentes en la ciudad. Son las aceptadas y las normalizadas para personas con discapacidad, pero a eso se han añadido el logotipo de la Coruña Universal, que es una C con una tilde encima, y una palabra gracias, en el sentido de que, bueno, ya por lo menos si te lo agradecen, yo creo que uno ya no va a tener atrevimiento de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, son algunos gadgets. Luego tenemos también un sistema Bildo, que es un sistema de traducción simultánea para personas con discapacidad auditiva. Ajá. De forma que en los diferentes puntos de información administrativa del ayuntamiento, en este momento son tres, pero que estamos ya para crecer a todos los centros cívicos y demás, una persona con discapacidad auditiva puede ir sola, sin necesidad de intérprete, a hacer una gestión con el funcionariado, de forma que se sitúa frente a una pantalla, se sitúa frente a una webcam. Ajá. o sea, Huecán, alguien en un centro de recursos está viendo el lenguaje de signos que utiliza esta persona y al mismo tiempo se la traduce al funcionario a través de un sistema de audición, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, sucede que uno tiene la libertad para ir a donde, no, donde le da gana, ¿no? Pero vamos, en este caso, a sus... Sí, a informarse administrativo, o... Claro. Tiene la necesidad de estar pendiente de un traductor y que eso te imposibilite salir. Qué bien, qué bien, qué bien. Sin duda todas estas iniciativas son buenas. ¿Han contado con las asociaciones de discapacitados de A Coruña para ejecutar estos proyectos, estos programas? Sí, el artífice de todo esto que tendría que estar hablando es Juan Quirós, que es un funcionario del ayuntamiento y que lleva todo el tema de accesibilidad. Ya. En los diferentes aspectos que pueda haber, ¿no? Y él tiene, y tenemos a través de él, y tenemos reuniones de una mesa de accesibilidad, donde está también quien les habla, está el concejal de infraestructuras, está Juan Quirós y están además todas las asociaciones que integran el colectivo de discapacitados de la ciudad, que son bastante peleones, por cierto, y que hacen muy bien en serlo. Entonces, se les informó ya hace unos meses, se hizo la presentación del sistema Bildo, se informó de todo este programa de accesibilidad que va no solamente a servicios sociales, como lo que te estoy comentando del sistema Bildo, sino también a infraestructuras, a movilidad, a urbanismo, de todas las, mejoras, pero no son mejoras, yo digo, son normalizaciones que se iban haciendo en la ciudad y que se están haciendo, llevan haciéndose años ya, pero vamos, las que habría ya previstas para este año. Y se les informó ahora también de esta fase que está de lanzamiento de esta campaña que inició ya unos meses y que ahora con esta entrega de dípticos viene un poco a confirmar, ¿no? Ajá. Pues muchísimas gracias por su tiempo, Silvia Longueira. Ha sido un placer y enhorabuena por todas estas iniciativas que sigan trabajando por la igualdad de todos sus ciudadanos. Pues muchas gracias a vosotros y nada, que estamos ahí. Muchas gracias. Hasta prontito. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos, como no puede ser de otra manera, con la buena música. La música que en esta ocasión nos trae Presuntos Implicados. ¿Tú cómo estás? Aquí estoy, ya me ves. Poco yo puedo creer que hoy así nos volvamos a encontrar. ¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir todo aquello que te fuiste a buscar. Sé que no fuimos inocentes, que a nadie se engañó, que nos sentimos diferentes, pero el amor fue quien huyó, se marchó sin avisar, y aquí sola me olvidó, en el mismo sueño, en la misma ciudad. ¿Tú cómo estás? Dime si has podido alguien con quien compartir tu soledad, tu soledad. Tantos besos que dimos regalados al tiempo, tanta piel y ternura, tantas horas amando. No voy a llorar, solo es un momento, enseguida pasará. ¿Tú cómo estás? Ya lo sé, ahora queda la amistad, tan solo di si hay algo nuevo que contar. no fuimos inocentes, ya que a nadie se engañó, que nos sentimos diferentes. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Los besos que dimos, promesas al viento. ¿Tú cómo estás? Palabras, ternura y a todo se ha ido. De buena mañana vamos a seguir hablando de discapacidad, en esta ocasión de deporte adaptado. Y nos vamos hasta Asturias, porque en Asturias tenemos al otro lado del teléfono a José Alberto Álvarez. Él es presidente de FEDEMA, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias. Buenos días, José Alberto. Hola, muy buenos días. Bueno, queremos hablar de deporte, de mucho deporte. Pues sí, la verdad es que, bueno, estamos ahora pues prácticamente en plena ebullición pues de organización de competiciones, de participación de, bueno, pues no solo nuestros deportistas, sino de todo el ámbito nacional en las distintas pruebas que hay, porque, bueno, pues prácticamente a partir de febrero, marzo y hasta finales de junio, pues la verdad es que es el momento cumbre de la temporada, de las citas competitivas. Basta decir que hoy mismo pues están en Ferrer compitiendo pues en el Campeonato de España de esquí adaptado. Este fin de semana, pues o el próximo fin de semana, mejor dicho, va a haber Campeonato de España de bádminton en Vitoria, de esgrima en Ciudad Real. En fin, bueno, pues que estamos todas las federaciones pues organizando eventos para que, bueno, pues la salud del deporte adaptado pues no decaiga en ningún momento, ¿no? Uh-huh. Y hay una polémica con el Club Deportivo Cosa Nuesa y el Orto Ibérica. No, bueno, más que polémica, bueno, es el representante nuestro a nivel de baloncesto en silla de ruedas. Es el Orto Ibérica, ¿no? El Orto Ibérica, efectivamente, de Avilés. Y bueno, pues se ha dado una circunstancia de dos aplazamientos este año que, bueno, pues posiblemente se vayan a disputar o sin posiblemente después de finalizar la liga, lo cual, bueno, pues desde el Cosa Nuesa pues han enviado una nota de prensa pues bueno, pues mostrando un poco pues su disconformidad con esa decisión, incluso en un momento dado planteando en el mismo fin de semana a la juez única de competición de la Federación Española de Deporte de Personas con Discapacidad Física, María del Mar Ruano, para jugar un partido como locales y otro como visitantes en el mismo fin de semana, cosa pues como que inaudita, ¿no? Claro. Porque evidentemente además fueron dos aplazamientos que este club pues no fue responsabilidad suya, ya que, bueno, pues en uno de los partidos no se presentó el equipo de San Sebastián por la climatología, y en el otro, pues estando en Palencia, había goteras en el pabellón y se tuvieron que volver a casa sin disputar el partido, ¿no? Entonces, bueno, más que polémica, es un poco pues reflejar una situación que esperemos que desde la Federación Española se corrija, porque, bueno, pues la verdad es que bueno, pues están dispuestos a moverlo donde sea, porque sería como te digo, pues un poco inaudito que un juez único obligue a un equipo no responsable de dos aplazamientos a jugar en un mismo fin de semana un partido como local y otro como visitante, porque si bien jugamos a veces jornadas dobles pues para rentabilizar recursos, lo hacemos cuando bueno, pues te vas a desplazamientos, pues en el caso de Asturias pues hasta a lo mejor Cataluña o en su momento a las Islas Canarias o Andalucía, etcétera, ¿no? Pero jugar uno como local y otro como visitante, un poco raro, pero bueno, es esa parte que a veces también pues no solamente es la organización deportiva, sino, bueno, pues esas pequeñas cosillas que tiene pues la práctica de un deporte que, aún no siendo profesional, pues bueno, hay que catalogarlo como tal en el funcionamiento. Por supuesto, la gente que se dedica a Fondo del Orto Ibérica, ¿asciende o no asciende? Bueno, más que ascender, está ahí metido en la lucha, una bonita lucha con precisamente el Salto Veravera de San Sebastián, y bueno, pues ahora mismo ya tendríamos prácticamente que saber cuáles eran los objetivos, pero con estos aplazamientos, pues ahí está un poco en suspense, incluso pues la celebración de la fase de ascenso, que bueno, pues desde nuestra federación y condicionada a su disputa por el equipo asturiano, pues hemos solicitado para hacer con mucha ilusión aquí en Avilés, y es que los otros cuatro equipos, el Costa Dorada de Tarragona, el Rangers de Valencia y el Elche, pues ya tienen la plaza asegurada, y falta pues ese cuarto, que vamos a darle un poquito de emoción todavía alguna semana más. Han presentado en el gobierno una iniciativa, el PP la ha presentado, en el que solicita a los socialistas que se promueva bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes la integración de las federaciones deportivas de deportistas con discapacidad en las federaciones ordinarias. ¿Qué opina usted como presidente de una federación de deporte discapacitado sobre esta iniciativa? Pues mira, te voy a decir, el día que salió en la prensa, o que por lo menos a nivel nacional se dio publicidad a esa propuesta, estábamos precisamente reunidos una comisión de seguimiento de los procesos de inclusión de los distintos deportes en las federaciones normalizadas, en la cual, pues bueno, tengo la fortuna de pertenecer por el respaldo del resto de territoriales. Estamos representadas tres federaciones territoriales, la catalana, la vasca y la nuestra, la asturiana, el presidente de la Federación Española y el director técnico gerente, así como el asesor jurídico, y pues la verdad es que precisamente estábamos haciendo, o se elaboró, vamos a decir, un proyecto o un documento base en el cual se reunían pues 29 puntos pues muy importantes para seguir, para no olvidar que no es solamente decir, bueno, pues ahora cogemos X modalidad deportiva, el deporte adaptado, y ala, les organizamos el Campeonato de España. Hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? El seguimiento de las barreras arquitectónicas cuando se organizan esas actividades, las clasificaciones funcionales, cómo es el trabajo de base, cómo es la captación de nuestros deportistas, que no es llegar a un colegio como cualquier otra modalidad deportiva, implantar ahí una escuela deportiva, lleva un trabajo mayor detrás, ¿no? Entonces, pues nos sorprendió quizá por la inoportunidad, ¿no? Porque precisamente nosotros estamos diciendo, cuidado, que es el fin, el objetivo, obviamente, llegar a una plena inclusión de todas nuestras modalidades en tal, pero tenemos que hacerlo poco a poco, no vaya a pasar pues circunstancias como las que hemos visto este año con el ciclismo, que bueno, pues ha tenido problemas por distintos sitios, incluso algunas competiciones ya normalizadas, como ha podido ser la de tenis de mesa, que detalles pues que se nos pueden pasar desapercibidos, pero como poner las mesas de calentamiento pues en una altura en la cual había escalones y la gente en silla de ruedas pues no podía subir, claro, para calentar, ¿no? Claro. Entonces queremos frenar un poco todo ese entusiasmo que hay, que nosotros somos los primeros entusiasmados, y yo particularmente como deportista todavía en activo, pues imagínate de que en cualquier federación pues exista categoría senior, junior, alevín, infantil, y haya la de adaptado, ¿no? Exacto. Pero para que haya eso tiene que haber toda esa digamos infraestructura o ese seguimiento para que verdaderamente, bueno, pues el deporte adaptado no quede en un segundo plano relegado, no como parece ser que estas primeras iniciativas tenían. Entonces, bueno, pues estamos ahí desde la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad, pues con esa comisión de seguimiento en el cual, bueno, pues queremos plantearle toda esta problemática al Consejo Superior de Deportes y a los distintos organismos, bueno, pues que dependen de la materia, para que, bueno, pues hacerles saber cuál es nuestro pensar. Además, un documento elaborado por las 17 federaciones territoriales, es decir, totalmente consensuado, y en el cual, pues, bueno, hacemos ver que por lo menos en materia de deporte adaptado para personas con discapacidad física, pues debemos de, por lo menos, pensar que quizá no antes de 4, 6 años sea factible el llevarlo a cabo, porque hay que ir cambiando todavía muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, además creemos que las figuras de las federaciones a nivel español o mejor dicho, a nivel nacional o a nivel territorial, es muy importante la existencia todavía de federaciones de deporte adaptado, precisamente como órganos de seguimiento o de asesoramiento para las federaciones de deporte convencional, pues en esta materia, ¿no? Y, y claro, todo eso tiene que llevar una articulación también con un trasfondo económico importante para bueno, que se canalice y que al final pues veamos que evidentemente pues nuestros deportistas pues no queden relegados a un segundo plano, ¿no? Y por eso te digo que mira, es una pregunta acertada, porque justo nos sorprendía en una reunión de trabajo en Barcelona en ese momento, pues cuando los distintos medios de comunicación se hacían eco de esta propuesta, que es una propuesta acertada, pero que lo que te digo, tendríamos que matizarla porque, bueno, ya se está trabajando en ello, pero es un trabajo, bueno, pues vamos a decir a medio plazo, no de un día para otro, porque, bueno, la discapacidad en sí requiere muchísimas connotaciones, ¿no? Y te puedo poner como ejemplo, pues aquí en Asturias, que la Federación Asturiana de Ciclismo pues no sabe qué hacer realmente con nuestros ciclistas y no sabe qué planteamiento hacer si de repente surge un nuevo deportista para hacer ciclismo, pues cómo valorarle, cómo clasificarle, etcétera, porque claro, esas herramientas ya las tenemos nosotros estructuradas o en funcionamiento ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, por eso que vamos a ir paso a paso y que ojalá, ojalá sería una propuesta ahora mismo un poco utópica, pero que ojalá se convirtiera en realidad, que bueno, pues nuestros deportistas pues compitieran de una manera pues plenamente integrada en sus respectivas categorías y demás, pero no solamente es la competición, es, como te digo, pues la formación, la captación, pues todo el trabajo de análisis pues de barreras arquitectónicas, de clasificaciones médico-funcionales, que bueno, pues siempre, como sabrán todos los oyentes, pues buscan el que dentro de la heterogeneidad del deporte adaptado y de las discapacidades, pues cada uno compitamos con deportistas que tengan un nivel de lesión similar, porque obviamente claro, pues tenemos personas, pues claro, con amputaciones en extremidades superiores o inferiores o lesionados medulares, que unos son a nivel dorsal, otros son a nivel cervical con tetraplegias, otros a nivel lumbar, y cada uno pues con unas particularidades distintas, ¿no? Claro, es mucha más clasificación, muchos más grupos que en el deporte normalizado. Claro, claro, y eso a veces es difícil de hacérselo ver o entender, ¿no? Porque, claro, de repente llega y claro que hay más medallas en nuestras competiciones, pero es que es necesario, porque si no estaríamos siempre perjudicando pues a aquellos que tienen una lesión más grave, le estaríamos cerrando siempre el paso o la posibilidad de práctica deportiva, ¿no? E incluso, bueno, a veces cuando nosotros organizamos charlas o jornadas o mira, todavía ahora estábamos cerrando para dentro de un par de semanas con alumnos de la Escuela de Magisterio de Oviedo, pues hacer unos talleres de deporte adaptado, pues les sorprende que dicen, bueno, pero es que el baloncesto en silla de ruedas vais todos sentados, sí, pero cada uno lleva una clasificación funcional y no es la misma puntuación en juego, pues un lesionado dorsal que puede ser un 1, 1 y medio, que un amputado, que dependiendo de si es tibial, femoral, pues va a ser un 4 y medio, un 4, un 3 y medio, y bueno, que Es complicadísimo, yo debo reconocer. Es apasionante cuando lo conoces, ¿no? Pero, claro, pero difícil de transmitir, y claro, eso lleva un periodo y un proceso paulatino de información, de formación también, ¿no? Y por eso que cuando salió esa noticia, pues dijimos, carajo, estamos ahora precisamente elaborando aquí este documento y queremos decir, cuidado, que vamos demasiado deprisa y tenemos que ir poquito a poco, porque si no se va a volver un efecto boomerang y al final pues una iniciativa que iba a ser muy buena se va a convertir en negativa para la promoción del deporte adaptado. Sí, ¿no? Porque no se trata de que sea un grupo de segunda, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Es que de entrar tenemos que entrar, y además no hablamos incluso de integración, hablamos de inclusión, es decir, la integración puedes decir, bueno, pues vamos a meter en determinada competición aquí una sección de discapacitados, no, aquí nuestro concepto es de inclusión, de que se hable de toda la estructura de determinado deporte, llámese tiro olímpico, tenis de mesa, atletismo, baloncesto, cualquier deporte, pues desde eso, desde la formación, desde la captación, las escuelas deportivas, las clasificaciones médicas, el análisis de las barreras arquitectónicas donde se desarrollen esos deportes, y luego lo más visible, que es ya la competición, ¿no? No sé si es perfecto. Por lo menos un poquito, la situación en la que estamos, y ahora precisamente pues estamos esperando pues eso, para hacerle esa presentación al Consejo Superior de Deportes, y posiblemente sea una herramienta muy buena y eficaz para él mismo, pues bueno, pues para el resto de grupos políticos, independientemente de quién esté ahora gobernando, ¿no? Sino para... Yo creo que estas son cosas que no tienen color político. Claro, para todos los grupos políticos, pues decir, mirar, evidentemente que este es una propuesta interesante, es algo en lo cual debemos de trabajar, pero ojo, que estamos escuchando al deporte adaptado y nos está diciendo que cuidado, que tenemos que ir con cautela, porque se nos puede escapar de las manos, ¿no? Y yo creo que lo más perjudicial en este caso para nosotros sería que en un momento dado pues nuestros deportistas pues no pudieran competir en esa igualdad de condiciones y se llegara a plantear pues realmente el parar determinadas actividades, ¿no? Claro, lo que pasa es que por otro lado sí que se conocerían más los deportes adaptados, porque bueno, las federaciones nacionales tienen pues más medios, la prensa está más pendiente de ellos, habría más facilidad de que se dieran a conocer a los deportistas de deporte adaptado, que es lamentablemente... No, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y de hecho iniciativas como el tiro olímpico el año pasado, tenis de mesa este año, aún valorando algunos aspectos que hubo negativos, obviamente, primero, empezamos por darle una seriedad todavía mayor al deporte adaptado, a sus deportistas, técnicos y organización. Es decir, aquí pues estamos hablando ya de unas estructuras organizativas pues quizá muchísimo más profesionalizadas que las de deporte adaptado en la organización de estos eventos. Estamos hablando en que estás compitiendo en tus clasificaciones, pero con los mejores deportistas de esa modalidad deportiva en sin discapacidad, vamos a decir, con lo cual siempre pueden aprender muchísimo de ellos. Pero, claro, esa es la parte más bonita, ¿no? La alta competición. Entonces, por eso nosotros decimos que lo que no es prudente es de repente empezar a vender una integración únicamente en la alta competición y quitar ese mérito, pues quizá al deporte adaptado, cuando toda la demás estructura de deporte adaptado de base y todo lo que antes te comentaba, pues lo estamos asumiendo nosotros, ¿no? Entonces debemos de hacerlo de una manera, pues eso, más inclusiva en todos los aspectos o en todos los estratos, ¿no? Bueno, pues es un tema del que seguiremos hablando, porque es muy interesante, y vamos a ver cómo va todo esto, ¿vale? Sí, yo sinceramente confío, hay un equipo además de trabajo, pues bueno, que estamos muy implicados, incluso primero por ser deportistas, aparte de dirigentes, pues deportistas, algunos en activos, otros hasta hace muy poquito, como el caso de Amador, el presidente de la Federación Catalana, y que obviamente pues tienes el punto de vista pues muy objetivo de, tanto de dirigente deportivo que estás organizando eventos y que conoces un poco las infraestructuras deportivas, como de del punto de vista de deportista, claro, ¿no? Que tú sigues compitiendo y que estás viviendo pues día a día pues las necesidades de no solo tuyas a nivel particular, sino de los compañeros o del resto de deportistas, ¿no? Si es que sois unos luchadores. Tratamos de ser. Da gusto. Muchísimas gracias, José Alberto. Ha sido un placer. Bueno, pues nada, a ti gracias por acordarte de nosotros y por hablar del deporte adaptado. Un saludo para todos los oyentes. Un saludo a vosotros. Seguimos en De Buena Mañana y seguimos con más música. La música que nos trae Conchita. Cuéntale.